LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro. Y como cada semana, turno para ponerte al día con toda la información que nos ha dejado la jornada de liga en primera y segunda división. Una vez que ya se ha cerrado la jornada con el partido del lunes, ahora sí podemos ponerte al corriente con nuestra central de datos. Empezamos con el fútbol de primera, hablamos de los nuestros. Este fin de semana el Atlético de Madrid no conseguía sacar nada positivo en su visita a Almería, pese a hacer los deberes bien, pese a hacer un buen partido, generando muchas ocasiones de gol. Gol que se le negó a los de Quique Sánchez Flores. La Almería lograba 3 puntos de oro para ellos ante el Atleti. Quiso reservar al Kun Agüero de cara al partido de Copa de la UEFA, de Europa League, llamarlo como queráis. Y donde, bueno, los grandes protagonistas del choque fueron los dos porteros. Diego Alves por parte del Almería, que salvó a los suyos, y Asenjo, que hizo muy buenas intervenciones. Asenjo que sustituía a David Egea lesionado. Asenjo que, por cierto, al término del partido hablaba de su situación personal en los medios y pedía tranquilidad. Él dice estar tranquilo, es muy joven y tiene todavía mucho por delante. No me he merecido perder, pero bueno, yo creo que hay partidos que sean de esa manera y bueno, ya pensar en el partido del jueves y pasar página. Soy un chico muy joven, tomé esta decisión en verano de venir a este club, a este club tan especial y bueno, yo creo que me queda mucho camino por recorrer en este equipo y bueno, yo creo que con trabajo y día a día pues poco a poco yo creo que iré cambiando pues esas críticas pues por el avance y seguro que público que bueno, en estos momentos pues me siga o está conforme con mi trabajo, pues esperemos cambiarlo por la pronto. Tenemos una relación excelente, somos dos chicos jóvenes, fíjate, el 19, yo 20 años, con mucha ilusión y sobre todo pues con ganas de trabajar día a día y bueno, pues que abrirnos un camino, pues no sé lo grande que se puede hacer, pero bueno, sobre todo un camino en este mundo. Entonces, bueno, creo que en estos momentos en los que David pues está jugando y lo está haciendo bien, pues a mí no me queda otra que apretar los dientes, luchar día a día en cada entrenamiento y bueno, pues volver a ganarme la confianza del míster y no me queda otra. Tengo 20 años, está claro que esto es fútbol. Nadie te garantiza en ningún equipo del mundo que vas a jugar todo y a mí aquí en el Atlético de Madrid tampoco me aseguraron eso. Así que es verdad que bueno, que al principio pues conté con la confianza de Abel y cuando vino Quique pues con la confianza de Quique y bueno, yo creo que mi rendimiento no fue el adecuado y bueno, yo creo que el Quique pues creyó oportuno que David mereció una oportunidad y ahí está, ahora no me queda otra. Yo creo que ya pensé en esa tontería y bueno, pues ahora ayudar a David en todo lo posible y a mí no me queda otra que luchar y volver a darme la confianza de tanto cuerpo técnico como de toda la afición. No, bueno, yo a mí no me daba explicaciones cuando jugaba y tampoco las quiero cuando no juego. Yo creo que esto es fútbol, somos los chavales muy jóvenes y creo que todos merecemos una oportunidad. A mí me la dieron y a lo mejor no la supo aprovechar y bueno, pues la visa ahora pues está en un buen momento, así que bueno, como he dicho antes, a seguir trabajando, a hacer ver que bueno, que el club no se ha equivocado a ficharme, que puedo estar ahí a justo donde más de Valladolid y aparte de eso, pues bueno, pues sigo con este partido que bueno, el equipo no ganó, pero yo personalmente me he encontrado muy a gusto, pues bueno, por lo menos tener la conciencia tranquila y bueno, saber que puedo hacer buenos partidos. No, bueno, no es fácil, yo estaba en el banquillo, pues en verdad muerto de frío, tuve que decirlo, y bueno, pues la una pena la lesión de David, y bueno, en ese momento pues intento plantearlo lo más rápido posible, pero bueno, no es fácil saber jugar esos últimos 20 minutos estando helado y frío, pero bueno, yo creo que son profesionales, tenemos que asumir. Cuando lo haces bien te aplauden y cuando lo haces mal pues te critican. Yo creo que somos profesionales y nos exponemos a eso. Entonces, bueno, no es fácil, pero bueno, yo creo que tengo motivos suficientes para silbarme y cuando lo hago bien, pues seguro que me aplaudirán. Yo tengo una relación excelente con todos mis compañeros, aparte de que sean titulares y suplentes, aquí todos nos tratamos de tú a tú, nadie sobresale por ninguno y eso es lo importante. Yo creo que sin el vestuario no iría bien. Entonces, bueno, en este momento que lo estoy jugando, pues espero que todos mis compañeros hagan todo lo posible y no queda otra. El caso es que en este partido, en ese Almería 1, Atlético de Madrid 0, como decimos, el Atleti sí tuvo opciones. De hecho, al final del partido, por ejemplo, Quique, el técnico del Atlético de Madrid, decía que nos vamos con un sabor amargo. El técnico lamentó la derrota ante el Almería. Por contra, en zona mixta, también ante los medios, Simao se lamentaba y decía que cuando no se puede ganar, lo mejor es no perder. Es difícil explicar, yo creo que hemos sido superiores, hemos tenido muchas más oportunidades de gol, hemos tenido más juego, más fútbol, y luego lo que queda es que cuando no se puede ganar, no se puede perder. Hemos hecho un partido completo hasta el minuto 85, los últimos 5 minutos el partido se partió, y como he dicho antes, no se puede ganar, no se puede perder, porque estamos en un momento en que necesitamos puntos, ¿no? Y creo que hoy hemos hecho un buen partido y tuvimos oportunidades de sobra para ganar, para salir de aquí con 2-3 goles, ¿no? Estábamos buscando el gol de Vitoria y el partido se partió, o sea, quedamos nosotros atacando con las defensas de Almería y en el centro había un espacio muy grande porque nuestros centrocampistas, juntamente con los delanteros, queríamos meter gol para ganar, ¿no? Y luego dejamos espacio porque el juego de este equipo es contragolpe, ¿no? Contraataque. Y le permitimos en los últimos minutos que salieron, que nos hicieron daño en estas situaciones. Yo creo que lo que está claro y que hay que solventar es que cuando no se puede ganar no se debe perder, no se puede perder. Entonces salimos de aquí un poco tristes porque hicimos un partidazo, tuvimos ocasiones de sobra para ganar y para salir aquí con los 3 puntos. Pues sí, tienes razón, Simao. Cuando los partidos no pueden ganarse por la razón que sea, un puntito puede ser bueno. Fue lo que le faltó al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que en este partido jugaba con Asenjo en portería, línea de defensa para Antonio López, Domínguez, Perea, Ufalusi, por delante Asunsao y Thiago. Línea de tres para Simao, Jurado y Reyes. La punta de lanza para Forlán. El Atlético encajó el gol en el minuto 86, ya se quedó sin tiempo para la reacción. A lo largo del partido, Quique hizo cambios, dando entrada a Ibra y al Kun Agüero, pero ya sin tiempo para más. Derrota del equipo rojiblanco. En este caso del Atlético de Madrid. Tendrá que hacer los deberes ahora en la Europa League ante el Galatasaray. Y tras el análisis, turno ahora para los números que nos ha dejado la jornada de Liga en Primera División, jornada 23, con los siguientes marcadores y goleadores. Deportivo de La Coruña 2, goles de Guardado, de penalti y Ricky. Jerez 1, gol de Bermejo. Barcelona 4, con goles de Iniesta, Thierry Henry, Márquez y Thiago. Racing de Santander 0. Mallorca 1, gol de Mario Suárez. Sevilla 3, con goles de Jesús Navas, Dragutinovic y Perotti. Málaga 2, con goles de Fernando y Obina. Español 1, gol de Víctor Ruiz. Zaragoza 1, gol de Arizmendi. Sporting de Gijón 3, con goles de Bilic, Luis Morán y Barral. Athletic de Bilbao 4, goles de Llorente, de penalti, Toquero, Iraola y Gabilondo. Tenerife 1, gol de Alfaro. Osasuna 1, gol de Camuñas. Valladolid 1, gol de Mendunyanin. El ya mencionado Almería 1, con gol de Piatti en el 88. Atlético de Madrid 0. Además, Real Madrid 6, con goles de Cristiano Ronaldo. Kaká de penalti. Higuaín por partida doble. Kaká marcaría de nuevo en el 79. Y Xavi Alonso cerraba la cuenta en el 87 de penalti. Villarreal 2. Goles de Sena y Nilmar. Y en el partido que cerraba la jornada, Valencia 2, con goles de Villa. Los dos, Getafe 1, gol de Manu del Moral. Unos resultados que nos deja en la clasificación al Barcelona líder con 58 puntos. Segundo, Real Madrid suma 56. Estarían en Champions, tercero Valencia con 46 y cuarto Sevilla con 42. La Europa League sería ahora mismo para Deportivo de La Coruña, quinto con 38 puntos. Y para el Mallorca, que se mantiene ahí, sexto con 37. A las puertas de Europa, séptimo Atleti de Bilbao suma 36. Getafe es octavo con 32. Osasuna noveno, 30. Villarreal décimo, 29. Sporting de Gijón décimo primero, 28. 27 puntos tiene Málaga décimo segundo y Atlético de Madrid décimo tercero. Almería décimo cuarto suma 26, al igual que el Español, que es décimo quinto. Racing de Santander décimo sexto con 25. Por encima del descenso directo, el Zaragoza suma 21. Un descenso directo que ocupan Valladolid con 20, al igual que el Tenerife, que es penúltimo. Y colista el Jerez con 11. La próxima jornada, este fin de semana, que nos va a dejar para el sábado tres partidos. Getafe-Zaragoza, a las 6 de la tarde, a las 8 Tenerife-Real Madrid y a las 10 Barcelona-Málaga. El domingo a las 5 de la tarde, Racing de Santander-Almería, Villarreal-Deportivo, Jerez-Español, Valladolid-Mallorca y Sporting de Gijón-Osasuna. A las 7 de la tarde, Sevilla-Atleti de Bilbao. Y a las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Valencia. No hay jornada el lunes. Cierra la jornada el Atlético de Madrid-Valencia, partido del plus. Son los números en primera división. Ahora mismo se ha colocado como pichichi Villa. Primera división, Villa, que con los dos goles conseguidos ante el Getafe consigue ponerse como pichichi en solitario con 17 goles. Messi del Barça lleva 16 y Higuaín del Real Madrid 14. Los números de primera, vamos a ver qué ocurría en segunda división este fin de semana. Se disputaba la jornada número 25 con los siguientes marcadores. Elche 0, Levante 0. Betis 0, Albacete 0. Castellón 2 con goles de Ulloa y Mantecón. Cartagena 2, goles de Chiqui y de Lucas. Villarreal B 1, gol de Juan Tomás. Recreativo 1, gol de Barber. Cádiz 2, goles de Cristian y López de Silva. Hércules 2, goles de Thiago Gómez y de Libasic. Celta 1, gol de Joselu. Córdoba 0. Gimnastic 0. Huesca 1, gol de José Vegar. Murcia 1, gol de Chando. Numancia 0. Real Unión 2, goles de Descarga por partida doble. Rayo Vallecano 1, gol de Edu Albaca. Girona 1, gol de Calle, de penalti. Real Sociedad 0. Y Las Palmas 2, con goles de Javi Guerrero y Sergio Suárez. Salamanca 2, goles de Toti y Salva Sevilla. En segunda división, en la clasificación, ahora mismo el líder en solitario, el Hércules, sumaría 48 puntos, mientras que la Real Sociedad es segundo con 47 y el Cartagena tercero con 44, los tres equipos en puestos de ascenso a primera. A 4 puntos estaría el Levante, cuarto con 40. Numancia es quinto, 39. Villarreal B, sexto, 37. Betis, séptimo, 36. Elche y Nastic, octavo y noveno, con 35. 32 puntos para Huesca y Córdoba. 31 Rayo Vallecano y Salamanca. 30 puntos Recre. 29 puntos para Las Palmas, Celta y Girona. Por encima del descenso directo está el Albacete, con 28 puntos. Descenso directo que ocuparían el Murcia con 26, Cádiz 25, Real Unión 24 y Castellón colista con 20. La próxima jornada en esta segunda división, este próximo fin de semana, que nos va a dejar los siguientes enfrentamientos el viernes. Tenemos ese partido adelantado entre el Rayo Vallecano y el Castellón a las 9 de la noche. El sábado a las 4, Numancia Nastic. A las 6 de la tarde, el resto de partidos del sábado, Recreativo Cádiz, Hércules Celta, Levante Las Palmas, Salamanca Murcia, Huesca Real Sociedad y Albacete Villarreal B. El domingo a las 12, Cartagena Betis, y a las 5 de la tarde, Córdoba Elche y Real Unión Girona. Bueno, pues es la jornada en primera y segunda división. En una semana donde vamos a tener Champions y Europa League. Los primeros partidos de Champions para este martes, Stuttgart-Barcelona y Olympiacos-Girondins. Para el miércoles, CSKA de Moscú-Sevilla e Inter de Milán-Chelsea. Se cerrarán con estos partidos los encuentros de ida de los octavos de final de la Champions.